Capítulo 34. Atravesé Templebar con paso decidido. Me había levantado temprano. Le había echado un vistazo a la luz del sol que se filtraba por la ventana. Me había vestido y me fui a hacer los recados. La nevera estaba vacía. Había dos cumpleaños que estaba empeñada en celebrar antes de que se hiciera aún más tarde e iba a tener que improvisar con los ingredientes de que disponía para hacer un pastel. Desde Halloween escaseaban la mantequilla, los huevos y la leche, pero una mujer sureña podía hacer mucho con manteca, leche condensada y huevo en polvo. Prepararía un pastel de chocolate con un glaseado a los dos chocolates, bien espeso y cremoso, aunque fuera la última cosa que hiciera. Dani y yo veríamos películas y nos pintaríamos las uñas. Sería como en los viejos tiempos con Alina. Levanté la vista hacia el sol y seguí andando deprisa. Después de lo que se me antojaba un interminable vacío, la primavera había regresado a Dublín. La estación de luz y renacimiento me llegaba con retraso. Aunque me las había apañado para escapar de unos cuantos miserables meses de frío, ocupada en Fairy o en los espejos, había sido el invierno más largo de mi vida. La primavera no parecía muy diferente del invierno, pero al menos podía sentirla en el aire. El beso cálido de la brisa, el aroma que provenía del océano y traía consigo la promesa de brotes y flores, si no aquí, tal vez en alguna otra parte del mundo. Nunca había pensado que echaría de menos las moscas y los insectos, pero así era. No crecía nada en Dublín y eso significaba que no había polillas, mariposas, aves o abejas. No nacía ni una sola flor, ni un solo brote joven, ni una brizna de hierba. Las sombras habían diezmado la ciudad a su salida, antes de cerrar la puerta de un portazo en el último Halloween. El suelo era infértil. No era horticultora, pero había estado haciendo algo de investigación. Estaba bastante segura de que si reintrodujéramos los nutrientes adecuados en el suelo, al cabo de un tiempo podríamos volver a cultivar cosas. Teníamos mucho por hacer. Árboles que extraer y reemplazar, jardineras y cajas de flores que llenar, parques que rediseñar. Tenía pensado empezar con algo pequeño, excavar algo de tierra en la abadía, cultivar unas cuantas margaritas, ranúnculos, tal vez algunas petunias y balsáminas. Llenaría mi librería con helechos y cintas y empezaría a retirar la noche de mi espacio antes de pasar al jardín de la azotea y más allá. Un día Dublín viviría y respiraría de nuevo. Un día estas cáscaras de lo que antaño fueron personas se barrerían y se enterrarían en una ceremonia conmemorativa. Un día los turistas vendrían a ver la zona cero y recordarían aquel Halloween, cuando los muros cayeron. Tal vez incluso mencionarían de pasada a una chica que se escondió en un campanario antes de ayudar a salvar el mundo. Luego se dirigirían a uno de los 600 pubs restaurados para celebrar que la raza humana había recuperado lo que era suyo. Porque lo haríamos. Independientemente de qué o de quién fuera yo, estaba resuelta a capturar y volver a enterrar el libro, y luego trataría de descubrir cómo levantar los muros de nuevo. Durante el camino, encontraría pruebas de que yo no era el rey, sino una mujer humana con muchos recuerdos de otra persona, implantados por razones que tendrían sentido cuando, finalmente, las descubriera. Yo no era la piedra angular de una profecía que bien podría salvar o condenar a la raza humana. No era simplemente la persona que había sido programada por la reina. O quién sabe, tal vez el rey, para rastrear el libro en caso de que escapara. Igual como los Keltar habían sido manipulados. Una pequeña parte de la ecuación para encerrarlo una vez más, esta vez para siempre. Por la mañana, mientras paseaba, intenté sumergirme en la mente de la muchacha que había bajado del avión, cogido un taxi a través del Temple Bar y se había registrado en el Clearing House a finales de verano, desconcertada por el fuerte acento del hombre que había tras el mostrador, con aspecto de duendecillo, hambrienta, asustada y dolida. Dublín era tan enorme, y yo me sentía tan pequeña y desorientada. Miré a mi alrededor, absorbiendo el silencioso cascarón de una ciudad, recordando el antiguo bullicio. Las calles habían estado llenas de una vida vibrante, que lo daba todo por sentado. «Buenos días, señorita Lane». El inspector Jane me alcanzó y anduvo conmigo. Le eché un vistazo. Llevaba unos pantalones vaqueros color caqui ajustados, con una camiseta blanca sobre un pecho fuerte y botas militares por fuera de los pantalones. Iba cubierto de munición, con pistolas en la cintura y una funda bajo el brazo. una UCI al hombro. No había ningún lugar en el que poder esconder un malvado libro. Unos meses atrás tenía una barriga incipiente. Había desaparecido. Era alto y delgado, con músculos, largas extremidades y caminaba como un hombre que tenía los pies firmemente en la tierra, por primera vez en muchos años. Sonreí. Me alegraba de verle, pero me sentí tentada también de coger la lanza. Esperaba que aún no anduviera detrás de ella o me guardara rencor. «Hace un buen día, ¿no crees?» Me eché a reír. Estaba pensando lo mismo. «¿Nos pasa algo? Dublín no es más que un cascarón y nosotros estamos a punto de estallar de alegría». Tanto el inspector que había bebido té con Ansley como yo habíamos recorrido un largo camino. Sin papeleo. Odiaba el papeleo. No sabía que me consumiera tanto tiempo. Es un mundo nuevo. Y extraño de remate. Pero es bueno. Sí. Las calles están silenciosas. El libro está quieto. Hace días que no veo a ningún cazador. Los irlandeses sabemos aprovechar los tiempos de abundancia, porque seguro que pronto volverán los de hambruna. Hice el amor con mi esposa anoche. Los niños están sanos y fuertes. Es un buen día para estar vivo, dijo, tranquilamente. Asentí. Le entendí a la perfección. Hablando de cazadores, al menos verás uno en los cielos muy pronto. Le puse al corriente de las líneas de nuestro plan, que estaría recorriendo las calles en un cazador en busca del Sinsardab. Así que no me dispares, ¿de acuerdo? Él entrecerró los ojos con un aire de perspicacia. ¿Cómo lo controlas? ¿Puedes obligarlo a llevarte a su guarida? Podríamos acabar con una gran cantidad de ellos si pudiésemos encontrarla. Primero saquemos al libro de las calles, luego te ayudaremos a cazarlos, lo prometo. Una promesa que tendré muy en cuenta. No me gusta usar a la chica, pero ella insiste. Ha tenido una vida bastante dura. Debería estar en casa con alguien que la cuidara. Mata como si hubiera nacido para ello. Me pregunto cuánto tiempo hace que... «Makayla», dijo Ubelein. Jane se quedó helado, con la boca entreabierta, a la mitad de un paso. Bueno, helado no, solo inmovilizado. Me puse tensa y fui a coger la lanza. «Tenemos que hablar». «Te quedas corta. Eres tú quien tienes algo que explicarme». Me di la vuelta, lanza en mano. No me lo explicaba, pero aún la tenía. «Enfunda la lanza otra vez». «¿Por qué no me la has cogido? Es una muestra de buena fe». «¿Dónde estás?», quise saber. Oía su voz, pero no lo veía, y el lugar de donde provenía la voz no dejaba de cambiar. «Apareceré cuando me hayas dado tu muestra de buena fe». «¿Qué es?». «Yo dejo que te la quedes y tú la enfundas. Nos honraremos cada uno con confianza mutua». «Y una mierda. No soy el único que tiene algo que explicar. ¿Cómo trajiste a la reina a través del espejo del rey?». «Déjame decirte lo que no entiendo. El pasado Halloween me violaron los príncipes Ansley. Me dijiste que estabas ocupado llevando a la reina a un lugar seguro con medios humanos. Pero sé que la reina lleva en la prisión Ansley durante... ¿cómo lo llamas tú? Muchos años humanos». «¿Dónde estaba realmente aquella noche, Ubelein?». Entonces se me materializó delante, a unos 4 metros. «¿No te mentí?». «No del todo. Te dije que no podía estar en 2 lugares a la vez y eso era cierto. Sin embargo, me expresé mal al decir que estaba llevando a mi reina a un lugar seguro. En vez de eso estuve aprovechando esas horas buscándola en los espejos de Darrock. Estaba seguro de que él estaba detrás de su desaparición. Creía que la había encerrado en uno de los espejos robados en la Rue, pero no podía buscar esos espejos hasta que la magia de los reinos fuese neutralizada. Cuando destruí su dolmen por ti, que luego reconstruimos, y tras rescatar a Christian anoche, ya que de no ser así hubiera venido antes a explicarme, intenté buscarlos. Pero Darrock había aprendido mucho de los diarios robados de la Mansión Blanca y no fui capaz de romper sus guardas. ¿Pasaste la noche en la que me violaron buscando en su casa y no encontraste nada? Una decisión de la que me arrepiento solo porque no me dio frutos. Estaba seguro de que ella estaba allí. Si así hubiese sido, habría valido la pena. Pero tal como fueron las cosas, cuando descubrí lo que había sucedido, sentí... Bajó la vista y solo alcancé a ver una fina línea plateada bajo sus pestañas. Sentí. Su boca esbozó una sonrisa amarga. Era insostenible. Los Fae no sienten. Especialmente no el primer príncipe de la reina. Sentí envidia hacia mis homólogos oscuros por conocerte de una forma que yo jamás podría. Me ahogaba la rabia porque te hicieron daño. Me dolió la pérdida de algo de magnitud incomparable que no podría tener de nuevo. ¿No es eso el arrepentimiento humano? Sentí, Inhaló lenta y profundamente. Luego dejó salir el aire. Vergüenza. ¿Eso dices? Se le torció la sonrisa. Por primera vez en mi existencia quería experimentar un olvido temporal. Era incapaz de hacer que mis pensamientos me obedecieran. Estos vagaban con voluntad propia por unas cuestiones que eran insufribles. Fui incapaz de detenerlos. Hizo que quisiera pararlos. ¿Es eso amor, Makayla? ¿Te ocurre esto a ti? ¿Por qué entonces los humanos lo anhelan? Me estremecí, recordando un momento en el que pensé en tumbarme junto a Barrons en el suelo y desangrarme a su lado. Estoy cansado de verme en posturas imposibles. Durante una eternidad mi primera lealtad ha sido para mi reina. Sin ella, mi raza está condenada. No hay sucesor para su trono. No hay nadie capaz ni digno de guiar a mi gente. No podía optar por ayudarte a ti y no ir a recuperarla. Mis emociones, a las que no tenía derecho, no podían interferir. Durante demasiado tiempo he sido lo único que se interpone entre la paz y la guerra. Nuestras miradas se cruzaron. ¿A menos? ¿A menos qué? Sigues apuntándome con la lanza. Me acerqué a él mientras me enfundaba la lanza bajo el brazo. Él desapareció. Luego oí su voz a mis espaldas. ¿Podría ser que te estuvieras convirtiendo en uno de nosotros? Me di la vuelta con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres decir? ¿Te estás convirtiendo en Fae de la misma forma en que algunos nacieron hace ya tiempo? Sospecho que el joven druida también sufre dolores de nacimiento. Es un desarrollo bastante inesperado. Y nada bienvenido. ¿Eso aún está por ver? ¿Era su respiración lo que notaba en el oído? ¿Sus labios contra mi pelo? Para mí no es nada bienvenido. No quiero convertirme en uno de vosotros. Sacádmelo. No lo quiero. Sentí sus manos en mi cintura, bajando lentamente hasta ponerse sobre mis nalgas. La inmortalidad es un regalo, princesa. No soy una princesa y no me convertiré en Fae. Quizá todavía no. Pero eres algo, ¿no es así? Me pregunto qué. Estoy cansado de ver a Barrons mear alrededor de ti. Estoy cansado de esperar el día en que finalmente me mires bien y verás que soy mucho más que un Fae y un príncipe. Soy un hombre, con un hambre de ti que no conoce fin. Tú y yo, más que nadie en el universo, somos perfectos el uno para el otro. Estaba a unos cuantos metros de distancia, mirando y escudriñando mis ojos. No deseo continuar así. Estoy dividido y no conozco la paz. El orgullo me ha impedido hablar con claridad. Nunca más. Desapareció y reapareció delante de mí, tan cerca que alcanzaba a ver un resplandor de arco iris en sus brillantes ojos. La lanza estaba entre nosotros. Apreté la mano en la empuñadura, cerró la suya sobre la mía, se dirigió la lanza al pecho y se apoyó en mí. Lo sentía duro como una roca. Listo, preparado, apoyado en mí. Respiraba rápida y superficialmente con unos ojos centelleantes. Acéptame o mátame, Makayla. Pero escoge. Escoge de una vez. Joder.